ansia y olvidar mis planes, mi existencia y habitar debajo de tus alas y escuchar tu voz. Lléname de pie, yo me pondré.